Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Yuma-chan y perdón por la tardanza aquí con problemas. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece si les pongo un poquito de música en lo que termino de acomodar las cosas para dar inicio al programa del día de hoy? Como les dejé en el post que está en Facebook, recuerden, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, U-M-M-A Nexus. Y en ese post dice que hoy veremos festividades de diciembre. ¿Tú qué tanto celebras en este mes de diciembre? Bueno, en este casi mes de diciembre, porque estamos en 30 de noviembre, pero yo ya saboreo ese diciembre. Bueno, los dejo con un poquito de música y regreso. Hola, yo soy Uma-chan y puedes escucharme todos los lunes, miércoles y jueves en mi programa Anime Anímate, de 11 a 1 horario de México, solo en Anime Nexus, la número 1 en Latinoamérica y nada más. Sabi ついていたままの飛び

que carecen de tratamiento el 64.5% de las aguas domésticas y el 82.3% de las aguas de residuos industriales. Con Agua 2010, ¿qué estamos haciendo? Anime Nexus, generando conciencia ambiental. Cuida, protege, ahorra, recicla y haz de tu planeta un lugar mejor. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Por acá. Un saludo a Carlos García, que está trabajando en su oficina. Saludos, Carlitos. Y también por acá tenemos a Carlos Julián. Un saludo especial, supongo que es un besito. Bueno, ahí va Carlos. Un saludo para Carlos Julián. Y para Mogocan, que también nos está escuchando desde su oficina. Bueno. Les estaba comentando de que íbamos el día de hoy a ver las festividades de diciembre. ¿Qué festividades se celebran en Japón en diciembre? Y la pregunta para ustedes, bueno, ¿ustedes qué cosas celebran de diciembre? ¿Qué tantas cosas? Digo, ya sabemos que está en Navidad y Año Nuevo. Bueno, Navidad es únicamente de diciembre, pero Año Nuevo es como pedacito de diciembre, pedacito de enero. ¿Ustedes qué tantas cosas celebran en diciembre? ¿Hay quienes celebran el Día de los Santos Inocentes a un nivel bastante intenso? Y hay otros que celebran, no sé, tal vez algún cumpleaños o aquí en México el día, no sé si en otros países, pero aquí en México mucho el Día de la Virgen María, o no sé, tal vez alguna festividad que en su casa o en su país celebren. Háganmelo saber en Facebook. Ya saben, me encuentran como Humanexus, U-M-M-A-Nexus. Y bueno, vamos a comenzar en Japón, en Fukushima. El primero de diciembre, es decir, el día de mañana, se celebra el Hanata Matsuri. Es un festival histórico en el que se llevan grandes banderas, banderolas, banderas de antojototas, a través de los campos de arroz en los pueblos. Ese es en Fukushima. En Kanto, exactamente en la ciudad de Kanto, en Saitama, el 2 y el 3 de diciembre se celebra el Chichibu Yomatsuri, o festival nocturno de la ciudad de Chibu, de Chichibu. Es muy conocido por la su espectáculo, pues porque son de un espectáculo muy grande, pues, con respecto a sus carrozas festivas, rayando con la lengua otra vez, que estas son como carros alegóricos muy grandes, iluminadas todas con muchas luces. También en Kansai, en Nara, el 3 de diciembre se celebra el Kanata no Ikko. Este es donde los jóvenes del pueblo llevan antorchas y ofrecen comidas a los dioses. Recordemos que en Japón pues todavía hay tradición donde tienen bastantes dioses, para pedir buena cosecha para el año que viene. En la ciudad de Shikoku, exactamente en Shimane, el 3 de diciembre se celebra el Moratabune Shinji el Moratabune Shinji. Es un festival sintoísta en el que varios equipos luchan en aguas muy muy frías en el puerto de Mito. En Kyushu, en Fukuoka, el 2 de diciembre se celebra el Oshiroi Matsuri. Es un festival de más de 400 años en el que se aplica pasta blanca en las caras para pedir buenas cosechas para el año entrante. como notarán, ahorita son festividades más que nada para pedir pues ayuda a los diversos dioses o las diversas deidades o las diversas creencias para que el año que viene pues no nos haga falta principalmente alimento, no importa cuál sea la cosecha, ya sea de arroz, de fruto, bla bla bla, lo que ustedes quieran, pero que tengamos pues bastante, cosa que se me hace bastante bueno, porque a veces nos olvidamos de que hay algo que nos permite dar pie a esas cosas, ¿no? Bueno, les voy a dejar un poquito más de música. Que andan muy calladitos, quizá porque es lunes, pero también lo que me hacen saber sus comentarios, sus pedidos, lo que ustedes requieran, les dejo un poquito más de música. Esto es Anime Anímate en Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Yo regreso. Guillermo, saluditos Guillermo, a Jesús Leonava, A Ryu, oh Ryu, un saludo muy especial, que te mejores. Un saludo también para tu desgarro, ojalá se vaya pronto. Por acá. Ahorita busco tu canción. Saludos también para Emanuel Esquivel. Saludos. Ya me ando conectando acá al IRC. Porque luego me regañan porque no me porto bien y no me meto al IRC. Ya andamos con el IRC. Así que saludos a los chicos del IRC que aún no escriben nada. Pero bueno, aquí ya estoy por si quieren escribir algo, comentarme sobre el tema del día de hoy. ¿Tú qué celebras en diciembre? Aquí Emanuel nos dice: empecé mis festejos navideños con la visita a una feria de la esfera allá, bueno, acá en México, en un pueblito que se llama Tlapujahua. Y ahora... bueno, sí, es un lugar que he querido ir cada año me dicen, yo ya fui a Tlapujahua, y trajimos esto de Tlapujahua, y yo, ¿por qué no me llevo ni su maleta? Ay, pero bueno, saluditos a Luis Senpai, que se acaba de agregar a mi Facebook, bienvenido Luis Senpai. Y, en fin, antes de... ir con otra cosa, quiero anunciarles que, bueno, como ya sabían, Anime Animate pasaba los lunes, los miércoles y los jueves por... bueno, y ahora pasaremos los lunes, los martes, los miércoles y los jueves. Así, Anime Animate pasará 4 días a la semana, así que aquí estaré 4 días a la semana con ustedes. Y espero que me acompañen y me dejen saber todos sus comentarios, como siempre, porque son una audiencia tan linda y tan amigable conmigo. Bueno. Saludos a Aileen Cruz, que anda por acá ya. También ella dice que sí me llevaría a Tlapujahua. Sí me llevaría. Ah, no, que ella, sí, que ella me llevaría. Sí, ella me lleva. Llévame, Aileen, llévame. Sí, me han dicho que es un pueblo muy hermoso. Para la gente que no sabe, obviamente, que no vive en México, que son muchos, Tlapujahua es un pequeño pueblito en que se dedican a hacer todo tipo de cosas, principalmente esferas de muchos tamaños, pero... también hacen otro tipo de cosas con este material, que es entre vidriecito y no sé, raro. Pero hacen muchas cosas, hacen figuras de caramelo, hacen trompos, o hacen pequeños arbolitos, hacen muchas cosas muy bonitas. Y ahorita que pues es época de poner el árbol y de adornar todo precioso, ese pueblito es icónico, es muy bonito, me han dicho que es hermoso. Además de que ciertamente, como aquí nos dice nuestro amiguito Emanuel, son baratas, no son tan caras como normalmente las ponen en los centros comerciales, son más baratas de lo normal. Y aquí nos están poniendo la lista de todo lo que hacen. Hacen conservas, hacen pan, artesanía en barros, artesanías en cobre. Hacen muchas cosas bonitas, muchas cosas que disfrutar. Yo creo que sí, sí es un lugar que me voy a regañar a mí misma, pero sí tengo que ir. Porque, bueno, yo soy fan de la Navidad, me encanta la Navidad, amo la Navidad. Es una de las festividades que me llena, me complementa y me hace sentir muy, muy bien. Es más, yo ya estoy rogando por empezar a sentir esos aromas de canela y manzana que convierten a la Navidad en algo único, ¿no? Y bueno, vamos a... Ay Dios, a ver, esperen. Carlos García. Mira, como les he dicho, yo soy una maleta para esto de la tecnología. Saliéndonos un poquito de tema para poder conquistar. Soy un medio maleta para esto de la tecnología. Y sí, entré tarde fue porque pues finalmente tengo unas broncas peleadas con ella. Le entiendo a muchas cosas, a leyes, a ciencias, a muchas cosas, pero con la tecnología, de plano en algún punto nos agarramos del chongo y nos mandamos a volar. Y no tengo ni idea de lo que me estás pidiendo. Pero puedo preguntar a mis superiores, a mi sensei, para darte información. La verdad no tengo idea de qué me estás pidiendo. Y bueno, dígame si es cierto. Aquí como dice Ryu, él no ha puesto su árbol, yo tampoco. Pero ¿cuándo ponen ustedes su árbol? Yo pienso ponerlo, espero, la próxima semana. ¿Ustedes cuándo ponen su árbol? ¿Qué festividades celebran en este mes de diciembre? En este casi mes de diciembre. Y bueno, continuamos con las festividades. Una festividades. Bueno, en Tokio, en la ciudad de... No es cierto, en Kaganawa, en Japón, el 6 de diciembre se celebra el Akiba-san Gonken Hibuse Matsuri en el templo de Roikaku In. Un festival en que los monjes hacen demostraciones de sus habilidades con la espada, el hacha y el arco japonés. Eso sería como una festividad de destreza de los monjes, porque ven que no nada más se le pasan rezando, ¿sí? En Chobu, en la ciudad de Gifu, el 9 de diciembre se celebra el Misoji Matsuri. Es un festival en el que los hombres casi desnudos, se purifican en las heladas aguas del río Nagara. Esto tres veces al día, a las 15 horas, a las 19 horas y a las 22 horas. Esto para pues purificar todo su cuerpo y su alma. En Chibu también, en la ciudad de Nagoya, el 10 de diciembre se celebra el Higuatari Shinji en el templo de Fukugon. Es un ritual de purificación en el que los mayores del templo caminan descalzos sobre el carbón, sobre el brazo, pues. El 14 de diciembre se celebra el festival Gishin Shai en el templo de Sengoku. Este está dedicado a los 47 Ronin. Y bueno, se celebra porque cuando en 1713 vengaron la muerte a su maestro. Y pues se hace como una obra de teatro repitiendo el suceso, contando la historia de cómo fue que sucedió, con canciones cantadas, pues. Y bueno, para algunos que quieran saber más sobre esta festividad, hay un dorama, no recuerdo, pero no pago el nombre, pero hay un dorama con... hay un drama y hay una película con respecto a este festival, que es el Gishin Shai, que se celebra el 14 de diciembre en vamos a regresar por acá. Nuestra amiga Aileen nos comenta no es Aileen, es Emanuel, que también nos comenta otras muchas cosas. Es bueno. Nos presume que el próximo fin va a ir a la Feria de la Pirotecnia en el Valle de Santiago, esto en México, y también a la ciudad de Hidalgo, Michoacán, a la Feria de la Esfera. ¡Ah! Nos está presumiendo todo su tour navideño, porque también se va a Xonacatla, en las granjas, para las granjas de los árboles navideños. Y el siguiente fin va a poner su árbol de Navidad. Y lo va a adornar con muchas, muchísimas esferas. Acá Aileen nos presume, me presume su esfera de Navidad. Su esfera en forma de estrella. ¿Sí es una esfera? Pues no sé, ahorita les pongo la imagen ahí en el post para que la vean. Si puedes, Aileen, ayudarme también con eso. Es una esfera, yo pienso que es esfera, o no sé, quizá una base de cobre. Y ella la adornó con luces, o así te la vendieron. Y está preciosa, a mí me encantó. Quiero una de esas. Aileen pone su arbolito de Navidad antes de empezar el Adviento, es decir, 4 sábados antes del 24. Es decir, que ya tienes, ya debes de tener tu arbolito de Navidad, porque el siguiente es el primer sábado de Adviento. Y sí, es una piñata de metal rodeada por LEDs. ¡Qué bonito! Jesús Río nos dice que él empieza su Navidad desde noviembre, en el puente de la Revolución Mexicana. Aquí en México fue el 20 de noviembre. Y él lo puso ese fin de semana porque él quiere Navidad larga. ¿Cómo no? A mí me encanta, pero eso de ponerlo luego me da cosa. Empezar a ponerlo en las cajas y digo, ya que las abro es otra cosa. Por acá, claro que te pongo esa canción. Oh, aquí Julián nos dice que él desde que ya creció y es niño grande, ya no pone un arbolito de Navidad. Eso es triste, yo ando peleada con la gente que, porque sus hijos ya están grandes o sus nietos ya están grandes, ya no ponen un arbolito. Eso se me hace muy triste. Yo me ando peleando para que pongan un arbolito de Navidad. Todos. Y me manden fotos de su arbolito de Navidad. Aquí ya se me adelantó Emanuel y me presume todas las fotos de su arbolito de Navidad y su nacimiento. Y bueno, yo no pongo nacimiento, pero me encanta el arbolito de Navidad, la villa navideña, las esferas, las decoraciones, todo lo que pegas, todo. Ay, ya se me adelantó. A ver, todavía no. Ay. A ver. Justo eso iba. Por acá, saluditos a Misael Giovanni Torres Salazar, que se está uniendo a nuestro gran grupo en Facebook. Y Por acá. Esto. En el IRC, ¿qué nos comentan? No nos comentan nada. ¿Ven cómo me meto el IRC y luego no comentan nada? Y cuando me meto se agarran del chingo. Bueno, ahora sí. Por acá el señor Facebook nos dice que hoy es cumpleaños de Atlas Folken y Brian Quintana. Así que para nosotros, para nuestros dos amiguitos, compañeritos que nos escuchan aquí en Anime Anímate, les ponemos su canción de cumpleaños, porque como les dije la vez pasada, si es su cumpleaños, háganmelo saber y yo les pondré su canción de cumpleaños. Bye. fue la canción de cumpleaños para nuestros dos compañeritos y para todos aquellos que no me dijeron que su cumpleaños el día de hoy fue. Feliz cumpleaños. Déjenme, me acuerdo bien cómo se dice. Déjenme, aprendo bien la dicción para poder decir y mandar feliz cumpleaños, porque ya sé cómo se dice, pero la dicción todavía se me traba la lengua más de lo que se me traba normalmente. Y ok, Carlitos, ahorita la descargo y me hago bolas con tu canción. Aquí Eli nos dice que sus vecinos quitan su Navidad en abril y la ponen terminando en noviembre. Y algunos no los quitan. Sí, yo recuerdo esas cosas de ver la piñata todo el año. Manuel Emilio, saluditos. Saludos hasta donde estés. Sí, ya voy a estar transmitiendo los martes también para todos. Sí, Ryu, eso me detó, pero viene otra frase también. O sea, es como un poquito más larga. Bueno, vamos a continuar con un poquito de música. En lo que yo bajo las canciones que me han pedido. Sí, todavía hay espacio para pedidos porque son muy poquitos los pedidos que me han hecho. Así que si alguien quiere sus canciones, me las hace llegar, por favor. Y yo aquí me pongo a trabajar para que ustedes puedan escucharlas. Bueno, vamos con más música y yo regreso. Esto es Anime Anímate por Anime Nexus, número 1 de Latinoamérica y nada más. Yo regreso. Nada más. I'm now believing my fate, so there's no run away. I know the future's coming. Casas. Y bueno, eso creo que pasa mucho. Bueno, en algunas familias, no en todas, pero sí pasa mucho. Yo también de repente hago mi visita en 14.000 casas, a la casa de mi mamá, a la casa de mi papá, de repente con la familia de mi marido. aburrido, fulanito, sutanito, que visitar a los amigos, a los tíos. Es divertido, es entretenido. Sí, qué bueno que te encante viajar, eso es divertido. Pum, pum, pum. Ahorita pongo tu canción, ¿no? Emilia, con todo gusto. Ah. Por acá nos comentan. La música que tengo de fondo. Es bueno saber que les gusta la música que tengo de fondo. Al ratito, aquí en el de Navidad les pongo al ratito. Sale al terminar el programa porque como son varias tengo que juntarlas. Pero sí se las paso con todo gusto. A quienes lo soliciten ahí se las dejo y pues ya ustedes las escriben. Con todo gusto. Ahí en el post que tengo en Facebook, claro, recuerden. UMA Nexus. UMA, UMMA Nexus. Ahí me encuentran en Facebook y ahí nos hacemos amiguitos y me pueden mandar todos sus pedidos. De plano se escucha. Pues sí, tengo la música súper alto. Gracias. Gracias, gracias. Y por ahí, ay Dios, alguien me puso. Jesús Riu. Sí, yo sé cómo se escribe. El problema es que cuando me. Cuando digo. Tanjubi Omedeto. No sale como se supone que debe de sonar. Entonces es. Tanjubi Omedeto. Ven, como que se me traba la lengua. Como que me hace falta ahí un algo. Entonces ando ensayando eso. Tranquilos. Ven, como que de repente no me sale. Entonces, ya cuando esté lista yo se los digo con toda confianza. Y bueno, seguimos por acá. En las festividades de Japón. Ah, sí, acá está. Y nos quedamos en en Tokio. Encanto en Tokio el 15 y el 14 de diciembre. Hay un mercadillo de antigüedades, Setagaya Boroshi, que se celebra tanto en enero como en diciembre, en el que se juntan más de 750 vendedores y este tiene una antigüedad muy, muy grande. Se celebra desde 1578. Este es un mercado muy tradicional, obviamente venden pues chorrocientas mil cosas que puedes encontrar, pero es enorme. Y pues ahí para que todo el mundo vaya y compre y disfrute, pues así, cosas bellas. En Tokio también, del 17 al 19, se celebra el Hatoita Ichi en el templo de Senso de Asakusa. Es un festival dedicado a varios artículos y juguetes del año. Como como para dar inicio, ya saben, pie a que el año que viene sea próspero y sea bueno y que venga con buenas cosas. También del 17 al 19 de diciembre se pone otro mercadillo en Toshi, bueno, es el mercadillo de Toshinoichi, o mercadillo principal del fin de año, donde los japoneses van a comprar las decoraciones típicas para Año Nuevo, así como el que habíamos comentado de Tlalpujahua aquí en México, que es esferas de ellos nada más para el Año Nuevo. Then, en Kanagawa, ven cómo se me traba la lengua. Del 17 el 17 y 18 de diciembre en Izumi Kanon Daruma Ichi. Ese es la festividad que se da en el templo de Izumi Kanon. Es un festival dedicado a las figuras Daruma. Esas figuras extrañas. Muñecas. No sé, a mí nunca me han gustado ese tipo de muñecas, son extrañas. Me da un qué sé yo. Pero bueno, ese es mi trauma muñequil. Muñequil, porque son pocas las muñecas que me gustan. Que tengo cierto pavor a las muñecas de... ¿Cómo se llaman las muñecas? De porcelana. Pero bueno, eso se los contaré el jueves, porque el jueves vamos a ver otra vez ese tema de las leyendas y mitos japoneses. Luego nos tiene tan calladitos, pero bueno. Con todo gusto, Cristian, ahorita te pongo tu pedido. Ay, por acá, ¿qué más tenemos? En Chibu, en Nagoya, el 16 de diciembre, ya estoy en septiembre, de diciembre se celebra la Kiba Taisan Hiwatari Shinjin Matsuri. Es como una festividad más de templo, de pequeña, pero es pequeña y en la ciudad de Nagoya, pues sí, lo tienen muy marcado. Pero solamente se celebra en el templo, o sea, no sale de ahí. En el 15 al 16 de septiembre se celebra el Akiba no Himatsuri. Es el festival del fuego de Akiba, en el que se busca la protección de los dioses sintoístas en el santuario de Akiba. En Nara, esto en la ciudad de Kansai, o en el distrito de Kansai, del 15 al 18 de diciembre se celebra el Kazuha Wakamiya Matsuri. Es un festival para agradecer las buenas cosechas y el éxito ante las plagas, para los que vencimos a las plagas en las cosechas. Es un festival ideal para los que quieren saber más de artes tradicionales japonesas, como la música, como el baile tradicional cortesano y obviamente la música cortesana. Además de que pues es una procesión larga de 2 horas a través de la ciudad de Nara. Ay, me quedo sin música por estar papando moscas. Por acá. Nos comentan: las muñecas de porcelana tienen vida, y más las que se hacen en Japón. Ven, por eso les tengo miedo a las muñecas. No estoy loca. No soy la única que lo dice. En Kyoto. Este ya se los había dicho. Ya me regresé. Déjenme, doy vuelta aquí a la cosa. Ven, ya. No, más bien es quitarla, cambiarla. Aquí. El 14 de diciembre está el Akuginshasai en la ciudad de Ako. Y es un festival en el que los bailes tradicionales y los desfiles samurai rememoran los actos de los 47 Ronin, como en otra ciudad de que les había comentado. Y creo que vamos con más música. ¿Sale? ¿Qué les parece? Un poquito de música y de pedidos que me han solicitado. Esto es Anime Animate. Y solo pasa por Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más, recuerden. Ahora pasamos los lunes, los martes, los miércoles y los jueves de 11 a 1 horario de México. Y bueno, yo regreso. No se me vaya. Escapar, tu mano voy a tomar, mi cuerpo.

hearts no matter now. There's nothing in it. Amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. La voz de Iowa Sakura en Shaman King, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno en todo Latinoamérica. Así que Anime Nexus, fusión de almas. Bueno, ya estoy acá de regreso. Por acá, Christian Lord nos preguntas cuántas celebraciones de templo hay en Japón. Ya perdí la cuenta. Bueno, como le puse, muchas y depende del templo y la ciudad o región. Cada ciudad está Japón, cada Japón se divide en distintos por decirlo, estados, regiones. Y de esos estados, pues en distintos lugares, como pueblitos. Y entonces en cada pueblito hay un templo o dos templos o tres templos, dependiendo del lugar. Hay lugares donde hay muchos templos. Es aquí como normalmente. Aquí en México sufrimos de exceso de iglesia, de capillas y de demás. Es igual en Japón, ¿no? Tienen muchas pues templos, y depende del templo, pues que hagan referencia y de ahí las festividades que tomen o las festividades que hagan. Pues es complicado, y son muchos templos, por eso que no acabo de contar cuántos templos son en Japón. Yo creo que no. Ah, por aquí Aileen nos dice, ahorita te pongo esa canción para ponernos en ambiente, ya es 30 de noviembre, ya vamos a ponernos en ambiente navideño y ahorita te la pongo. Y claro, con todo gusto me puedo investigar el tema que me dices. Si alguien igual que Aileen tiene alguna idea de algún tema que quieren que me ponga a investigar y a trabajar sobre él, háganmelo saber, yo con todo gusto me pongo a investigar y así nos informamos todos, tanto ustedes como yo. Así que, sí, con todo gusto me pongo a investigar eso con alguien, no te preocupes. Cuando yo tenga algo, créeme que lo hacemos para que todo el mundo lo conozca. También nos dice que Quintana Roo está muy olvidado porque en todo el templo, en todo el pueblo de Tulum solo hay una iglesia, incluyendo la parroquia. Interesante, nada más hay una iglesia. Por acá, Ryu nos comenta. ¿Prefecturas? ¿Qué es una prefectura? Ya me perdí. ¿A qué te refieres, Ryu? De todo lo que dije, ¿a qué te refieres? Manuel Emilio nos dice. Ay, Manuel Emilio, ok, con todo gusto lo vuelvo a poner solamente porque es mi favorito. Manuel Esquivel nos dice, las muñecas no tienen vida, pero por si las dudas les pongo su platito con dulces y agua. No se vayan a enojar. El jueves que hablemos de temas terroríficos, hablaremos sobre las muñecas y lo que les debes y no les debes hacer. Ya me aquí. Prefecturas, no se llaman pueblitos. En Japón son prefecturas, ¿ven? Yo por eso decía, ¿cómo? Que no sé cómo se divide aquí en México, son estados, municipios y pues ya pueblines. Pero en Japón se les dicen prefecturas, no se les llaman pueblos, ¿ven? Como todos sabemos algo. ¡Ay! Por acá. Ajá. Me hice bolas. Ok. Ok, vamos por acá. El 21 y 22 de diciembre se celebra el Toji Matsuri. Esto en Tokio. Es un festival de solsticio de invierno en el santuario de Hashiman. Ok. El 25 de diciembre en Kioto, el Shimai Tenji en el santuario Kitano es el último mercadillo, es el último mercado del año. Entonces vamos a poner para cómo puede cerrar el ciclo del año. Y el 31 de diciembre en Akita se celebra el Oganamahage Matsuri en la ciudad de Oga. Durante el festival, pequeños grupos de jóvenes disfrazados de una deidad de la zona parecida a un demonio visitan las casas del pueblo durante la última noche del año mientras cantan y bailan. En Yamagata, el 31 de diciembre y el 30 y el 1 de enero se celebra el Haguro-san Shureisai, el festival del fuego en el monte Haguro, en el que se encienden dos antorchas enormes que se mueven con cuerdas. A finales de diciembre en Kanagawa se celebra el Kotohira Shingu, Shigenku, en el santuario de Kohora de Gawa. Es un festival sintoísta. El 25 de diciembre en Shimai Tenji. Es el último mercadillo. Ah, ese ya les había dicho, ya me regresé. Vuelta otra vez. El 31 de diciembre. Okeramaitai Matsuri. Un festival en el santuario de Yakasha que se ilumina con el fuego protector Kagaribi. Para despedir el año y comenzar el año nuevo con buena salud, buena suerte y buena fortuna. Y en Okinawa se celebra el 31 de diciembre y el 1 de enero el Mabuni Hito Kane no Matsuri, o Festival del Fuego y Campana de Otomán, en recuerdo de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Se encienden antorchas en el fuego, con fuego sagrado, mientras rezan por la paz del nuevo año, y son las campanas de fin de año las que suenan. Eso es todas las, bueno, la mayoría, porque no todas, exigen muchos templecitos, pero son la mayoría de las festividades que se llevan a cabo en Japón, en las distintas regiones, en las distintas lugares, bueno, de Japón. Ok, por acá nos comentan... Siempre recibí un solo regalo en estas fechas, ya que mi cumple es el 28 de diciembre. ¡Oh! El 28 de diciembre. Esas fechas son algo curiosas. Bueno, les voy a dejar un poco de música, no sin antes decirles, pues muchas gracias por acompañarme el lunes. Esto fue Anime Anímate, yo soy Uma-chan, y nos escuchamos el día de mañana, martes. Y pues muchas gracias por hacerme saber todo lo que desean y esperan de estas fiestas cuando empiezan a adornar, porque muchas festividades como que no celebramos en diciembre, pero bueno, les agradezco su compañía infinita y todos sus comentarios, y esto fue Anime Anímate en Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Nos vemos hasta el día de mañana. Chao. Sorry, error de dedo. Ya voy. Ya, perdón, con los pedidos. Ya. Ay, ahora sí. Chao. 傷跡がない夜ごとはない。 好きな人